Ángel Litago, director de la empresa Initel, que ofrece soluciones de software y hardware personalizadas, también explicó sus casos de éxito en los desayunos sobre movilidad organizados por FileMaker en Barcelona. Ángel Litago nos explicó los retos que les proponen sus clientes y qué soluciones móviles les ofrecen. Los retos que se presentan son varios. Cuando hablamos de movilidad tenemos que hablar de conectividad. La conectividad está definida en varios aspectos. No solamente a nivel de enviar o recibir datos, sino también cuando queremos imprimir la impresión en movilidad, cuando estamos en medio de la ciudad, cuando no tenemos conexiones wifi, pues es complicada. Nosotros, nuestra solución va por imprimir en impresoras Bluetooth. Para más agilidad de la gestión de datos, podemos usar lectores de códigos de barras láser, lo cual agiliza mucho la lectura de los datos. La seguridad es muy importante, utilizamos el propio llavero de iOS para guardar esas contraseñas y esos datos que son verdaderamente sensibles. Somos capaces de actualizar y de tomar datos desde el Watch, el reloj de Apple, y podemos hacer un seguimiento de los dispositivos a través de Google, grabando los datos en una base de datos de FileMaker. Esos son principalmente los retos que hemos resuelto hoy a nivel de funcionalidad. Después tenemos otros servicios, otras soluciones que hemos aportado, como es la conexión directa con Google Calendar, la firma digital de documentos PDF, hacer emails con varias imágenes y con varios documentos adjuntos en FileMaker, enviar un WhatsApp. Es muy importante que la conectividad vaya más allá de lo que es el propio FileMaker o los mensajes de texto, y mandar un SMS también, lo hemos visto, ¿no? Por último, para resolver las necesidades móviles de los clientes de empresas de varios sectores, Initel ha ideado una integración muy ingeniosa. Ángel Litago nos dio detalles. Sí, también hemos hecho la integración del hardware, cogiendo un iPod con un dispositivo lúdico, de uso lúdico en principio, como pueda ser un iPod. Lo hemos integrado con una carcasa que nos permite hacer lectura de código de barras, además de darle una rigidez y una solidez importante, sin perder siempre la categoría y la calidad del producto Apple, que es muy, muy fiable, ¿no? También estas impresoras, las impresoras en las que imprimimos, son impresoras especialmente diseñadas para movilidad, y con lo cual pues tienen una robustez y están muy bien diseñadas para ser, digamos, maltratadas. Y luego, posteriormente, pues bueno, la integración con impresoras de sobremesa y con cajones portamonedas. Hemos convertido los dispositivos iOS prácticamente resolviendo el problema que muchos desarrolladores tienen a la hora de convertirlos en unas cajas registradoras. Es decir, además de una gran solución tecnológicamente avanzada o de última generación, como pueda ser un iPad con FileMaker, pues bueno, también lo hemos dado integrado con dispositivos pues de cierta antigüedad o clásicos, como son cajones para guardar el dinero en una tienda, ¿no? En los desayunos de trabajo sobre movilidad organizados por FileMaker aprendimos la experiencia de empresas que ya han hecho móviles sus procesos, cómo una aplicación de negocio personalizada reduce costes y aumenta la productividad de una empresa, cómo una aplicación ha ayudado a la productora española de la teleserie Juego de Tronos y cómo una aplicación de punto de venta consigue mejorar la experiencia de compra de los clientes. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas.